5 meses en tu vientre. Yo te quiero, mami. No me dejes. Mamá, yo te pido con vos un ratito jugar, porque yo he escuchado las palabras que decía papá. Llegué en un mal momento. Perdón, mamá, te quiero. Sé que me defenderás contra todos con uñas y dientes, y aunque te pegue papá, tendrás bien alta tu frente. Llegué en un mal momento. Si debo irme, los quiero. A vos te pido, vieja, que no me dejes solo, que no me hagas sufrir, porque debo partir. A vos te pido, mami, por amor yo te imploro, que no aquí. Yo solo